somos la vergüenza de Europa y del mundo y ya está bien. Y aquí estamos intentando que la gente sepa que no se ha quedado.